El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre las estrellas y constelaciones. En el Yerberito escucharán la leyenda griega que explica el origen de las constelaciones. Y más adelante les contaremos la forma en que diversas culturas han explicado el nacimiento de la Osa Mayor. En la sección La Canasta Surtida les diremos de dónde provienen los nombres de las constelaciones más famosas y después la diferencia entre un cometa y una estrella fugaz. En la música escucharemos Estrellita, interpretada por el tenor mexicano Rolando Villazón. Antes de comenzar, quiero presentarles a Liz Merino, quien será nuestra acompañante en este programa. Bienvenida, Liz. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Héctor. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. ¡Qué hermoso es el cielo de la noche! ¿A poco no te parece sorprendente? Ni que lo digas. Cuando el cielo está despejado en esta ciudad, nos ofrece un espectáculo único. Mira, parece que esas estrellas forman un oso enorme. Y aquella es un toro. No, espera, esas de allá lucen mejor. Parecen un tigre gigantesco con dos colas y cuatro cabezas. ¿Qué? ¿En serio? ¿Ves una bestia como esa en aquellas estrellas? Vaya que tienes imaginación. Eso no es nada. Aquellas lucen como una mujer, una hermosa mujer. Bueno, ahí no estás tan perdido. Al menos los griegos también pensaban eso. La constelación de Andrómeda. El Yerberito. Mitos y cuentos. Desde el nacimiento de la humanidad, el eterno cielo estrellado ha sido siempre su fiel acompañante. El hombre siempre se ha sentido fascinado y deslumbrado por la belleza del firmamento nocturno, conmovido y diminuto ante su infinitud, pero reconfortado y acompañado, pues pronto reconoció en su oscuridad ciertos patrones regulares que parecían ligar irremisiblemente a esos lejanos fuegos nocturnos. Al igual que hacía con todo lo que no sabía explicar, al hombre se le antojó que estas estrellas de la noche debían tener un origen sobrenatural y debían encontrarse en el firmamento para transmitirle un mensaje de un dios, todopoderoso, una leyenda que debía permanecer para siempre en su recuerdo. Y así, poco a poco, el hombre comenzó a vincular mitos y leyendas a las eternas constelaciones estelares, leyendas que explicaban su origen, recuerdos del inconsciente colectivo que no debían perderse en el olvido. Cuenta un mito en la antigua Grecia que existió una vez una reina muy bella y vanidosa llamada Casiopea. Era tal su vanidad que incluso se jactó delante de las sirenas de ser más hermosa que ellas. Estas se enfurecieron y dirigieron sus quejas ante su protector, Poseidón, el poderoso dios de los mares. Poseidón amenazó con inundar y asolar el reino. El esposo de Casiopea, el rey Cefeo, envió un mensajero al oráculo, pero este le reveló que solo el sacrificio de su hija Andrómeda podría apaciguar al dios de los mares. Andrómeda debía ser encadenada a las rocas del mar, donde sería devorada por el terrible monstruo marino Cetus. Con todo el dolor de su corazón, Cefeo y Casiopea acompañaron a Andrómeda hasta las rocas y allí la encadenaron y aguardaron el fatal desenlace. Pero quiso la providencia que en ese momento surcara el cielo el héroe Perseo montado en su elegante caballo alado Pegaso. Perseo se quedó al instante prendado de la belleza de Andrómeda y decidió bajar en su ayuda. En ese momento, un terrible y amenazador ruido anunció la llegada del terrible monstruo Cetus. A su paso, los mismísimos peces despavoridos forcejeaban por escapar del agua y Andrómeda no pudo más que gritar horrorizada al descubrir su terrible destino. Rápidamente, Perseo se lanzó contra el poderoso monstruo y le atravesó con su espada. Forcejeó con él hasta que la bestia se hundió muerta entre las aguas y así alejado el peligro, Perseo pudo rescatar a la bella Andrómeda. El grande y poderoso Zeus, padre de todos los dioses, quedó conmovido por la historia y elevó al cielo a sus protagonistas, donde permanecen en forma de constelación. Cada otoño, las constelaciones de Cefeo, Casiopea, Andrómeda, Cetus, Perseo y Pegaso nos recuerdan con su presencia este bonito relato. Fuente: Leyendas del Cielo Estrellado, las constelaciones más bellas y sus mitos contados a los niños. Escrito por Cecilia Escorza de Apple, Editorial Astaria, 2002. Así que aquella constelación es la de Andrómeda. ¿Y yo que creía que ese nombre le pertenecía a un caballero de un famoso anime japonés? Bueno, ya sabes de dónde salió el nombre. ¿Me quieres decir que todas las estrellas tienen un nombre propio? Pues claro, o al menos algunas de ellas. En ese caso podemos bautizar una que otra. ¿Qué te parece el nombre H3500 para aquella de allá? Y J789 para esa otra. Dudo que alguien pueda recordar esos nombres. Son muy complejos, ¿no crees? Pero si le ponemos nombres de personas, pronto se nos acabarán. No te preocupes, ellas ya tienen nombre. Te diré cuáles son las más famosas. La canasta surtida. ¿Sabes de dónde provienen los nombres que llevan las estrellas? Los nombres de los astros se deben a la observación y simple unión de los puntos del manto estelar, con algunas gotas de imaginación. El día pertenece al Sol, astro soberano del firmamento que desde su trono brilla con todo su esplendor, cubriendo de luz sus dominios. Una vez concluida la jornada, se marcha para iluminar otras latitudes. En su ausencia, los cielos se visten de negro y la luna toma su puesto como emperatriz de la noche. Pero como la reina, parece gustar de la buena compañía. Todas las noches son de fiesta. Es así como transcurre en la corte un deslumbrante desfile de singulares personajes que transforman la bóveda celeste en una verdadera pista de baile. Es un hecho que a los humanos nos gusta eso de crear historias. Lo hacíamos en el pasado y seguimos haciéndolo aún, usando el ingenio y la fantasía. Ptolomeo fue el primero en catalogar los cuerpos celestes en el Almagesto, que enlistaba 48 constelaciones. A medida que la astronomía fue progresando, la necesidad de una clasificación más sistemática y funcional se presentó. Así, las constelaciones se designaron con un nombre propio o una palabra en latín, mientras que la nomenclatura de las estrellas proviene principalmente del árabe y en menor medida del griego y el latín. Fue hasta el siglo XVII cuando Johann Bayer, en su atlas celestial Uranometria, las clasificó por su magnitud aparente, asignándoles una letra de alfabeto griego, alfa a la de mayor magnitud, después beta y así sucesivamente, seguida del nombre latino en genitivo de la constelación a la que pertenece. Alfa Centauri es un buen ejemplo de esta denominación. El británico John Flamsteed elaboró un siglo después una clasificación similar, utilizando números en vez de letras griegas, que actualmente se usa cuando alguna estrella no está registrada en la denominación Bayer. Pero desde 1919, la Unión Astronómica Internacional es la encargada de bautizar los cuerpos celestes. Conozcamos un poco más sobre algunas de esas agrupaciones estelares. Orión, de latín Orión, es probablemente la constelación más famosa y destacada del cielo nocturno. Orión es un gigante, hijo de Poseidón y Euríale. Se jactaba de ser el mejor cazador y aseguraba que era capaz de matar a cualquier bestia que le pusieran enfrente. La Tierra, indignada, se sacudió y de una grieta lanzó un enorme escorpión que dio muerte al gigante. Ambos fueron transformados en constelación y colocados en lugares opuestos de la bóveda celeste. Osa Mayor y Osa Menor, de latín Ursa Mayor y Ursa Minor. Cuenta una leyenda que Calisto, una ninfa del cortejo de Artemisa, a quien juró voto de castidad, fue seducida por Zeus y quedó embarazada. Artemisa, al percatarse de la deshonra, la corrió de su corte. Cuando Calisto dio luz a su hijo Arcas, era la mujer de Zeus, escandalizada por la infidelidad de su esposo, transformó a la ninfa en osa y la condenó a deambular por los bosques y a ser perseguida por cazadores. Algunos años después, Arcas, convertido en rey, se topó con su madre en una cacería. Se dice que ella trató de abrazarlo y él, creyéndose en peligro, le disparó, sin saber que se trataba de su progenitora. Zeus decidió entonces colocar a ambos en el cielo como las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. Polaris, de latín polus, polo, siempre la encontrará al centro de la pista. Se le conoce comúnmente como la estrella del norte, por su ubicación cercana al polo norte celestial. Es la estrella más brillante en la constelación de la Osa Menor y ha sido un punto de referencia para la navegación desde la antigüedad. Centauro, de latín Centaurus. Los centauros eran bestias míticas, mitad hombre, mitad caballo, una raza un tanto salvaje y hostil. Esta constelación hace honor a Quirón, quien se distinguió del resto por ser sabio, culto y educado. Tras ser alcanzado accidentalmente por una flecha de Heracles, Zeus advirtió su sufrimiento y lo plasmó ante las estrellas. Can Mayor y Can Menor, de latín canis, perro. Arato se refería a ambas como los perros guardianes de Orión. Supuestamente, el Can Mayor era un animal tan veloz que ninguna presa se le escapaba. Sirio, de latín Sirius, abrasador. Es la estrella de la canícula y ninguna otra brilla como ella en el cielo nocturno. Zodíaco, de latín zodiacus, adjetivo que denota que una figura ha sido labrada o esculpida. Los griegos lo dividieron en dos estaciones, cada una simbolizada por una figura. Aries, el carnero, Tauro, el toro, Géminis, los gemelos, Cáncer, el cangrejo, Leo, el león, Virgo, la virgen o la doncella, Libra, la balanza, Escorpión, el escorpión, Sagitario, el arquero, Capricornio, la cabra pez, Acuario, el aguador o inspector de las aguas, y Piscis, los peces. Al camino celeste aparente del Sol a lo largo del año se le llama zodiaco. Entre las 12 constelaciones se distinguen unos 4 astros. Aldebarán, del árabe Aldabarán, el seguidor de las Pléyades. A lo largo de cada noche, Aldebarán persigue por toda la esfera celeste a las Pléyades. Esta estrella es más conocida por ser la representación del ojo del Toro. Pléyades, del latín Pléyades. Alcione, Astéreope, Seleno, Electra, Maya, Mérope y Taygete constituyen el grupo de las 7 hijas de Atlante y Pléione. El gigante Orión se enamoró de ellas y de su mamá también, y las persiguió por toda Beocia, pero Zeus se apiadó de todas ellas y las convirtió en estrellas. Se les consideraba importantes para la agricultura y la navegación, pues el ocaso de este cúmulo de estrellas daba inicio al invierno y su nacimiento a la primavera. Antares, Antiares u opuesto a Ares. Este gigante luminoso es mucho más grande que el mismísimo Sol y se llama así porque rivaliza en el cielo con Marte, Ares para los griegos, debido a su color rojizo. Texto: Nombres de estrellas y constelaciones, escrito por José Antonio Valverde para la revista Algarabía, 2 de diciembre de 2015. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Liz, mira, las estrellas se mueven, están cayendo como si fueran cometas, nos atacan. Y aquella de allá, no puede ser, es un oso gigante que se mueve hacia nosotros, nos comerá. ¡Héctor, Héctor, despierta! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los osos que caen del cielo? ¿De qué hablas? Te quedaste dormido mientras estábamos aquí recostados en el jardín, viendo estrellas. ¿Así que todo fue un sueño? Uf, parecía tan real. Aquellas estrellas me atacaban. Ay, yo diría que has visto muchas películas, pero lo cierto es que cada quien ve algo distinto en las estrellas. El Gerberito. Mitos y cuentos. Cuenta una leyenda que cuando la Tierra era todavía muy joven, un indio americano envió a sus 7 hijos al bosque para que aprendieran a leer el viento. Ellos entraron en el bosque y anduvieron silenciosamente, mientras escuchaban cada uno de los sonidos del aire. Cuando llegó la noche, encontraron un lugar donde descansar y dormir. Las estrellas que cubrían el cielo eran muy brillantes. Durante toda la noche, un extraño sonido despertó repentinamente al hermano mayor. El viento estaba cantando. No podía entender la canción, pero al mirar a las estrellas, vio un reflejo brillante en las Pléyades. Se quedó muy sorprendido. Parecía que las estrellas brillaban siguiendo el ritmo de la canción del viento. Inmediatamente despertó a sus hermanos para que escucharan la canción y le ayudaran a entenderla. Se cogieron de las manos y empezaron a bailar. La canción creció en intensidad y su baile se hizo más intenso. De repente, empezaron a elevarse hacia la estrella brillante, que era la más joven de las 7 hermanas Pléyades. Ella se había enamorado del hermano más joven, Mizar. Desde entonces, Mizar y su amor, alcanzado gracias a la canción del viento, pueden ser vistos por aquellas que gocen de buena vista, en el mango del Gran Carro, el hogar de los 7 hermanos. Esta leyenda, procedente de una historia mongola y otra indoamericana, no nos muestra el Gran Carro como la parte trasera de una osa, tal y como nos lo dice el mito griego. Diferentes culturas, religiones o creencias parecen observar siempre la forma de algún animal en esas 7 estrellas. Así, por ejemplo, los galos veían un jabalí, los egipcios un buey y los kazajos un caballo. Los griegos le proporcionaban la forma de una osa por 2 motivos. El primero es debido a los mitos. Uno de ellos nos explica que Hera, esposa de Zeus, convirtió a Calisto en osa por haber tenido un hijo de Zeus. Para que no hubiera una muerte no deseada de Calisto por parte de su hijo, Zeus convirtió a este en otro oso y colocó a madre e hijo en el cielo para que siempre estuvieran juntos. El segundo motivo, en cierto modo más científico, se basa en el hecho de que esta gran constelación se halla siempre a la vista hacia el norte, y es en los países nórdicos, respecto a Grecia, donde habitan los osos. Cabe destacar también una curiosidad por la doble visual más famosa del cielo, la pareja Mizar-Alcor, dos nombres árabes que significan caballo y jinete, respectivamente. Son 2 estrellas que distan unos 12 minutos de arco y que por lo tanto el ojo humano puede separar sin esfuerzo. Se dice que los árabes utilizaban Mizar y Alcor como prueba para comprobar la vista de sus guerreros. Así como para los indoamericanos, las 7 estrellas que forman el Gran Carro eran 7 hermanos, hay otra hermosa imagen para otro pueblo lejano al americano. Un nombre bastante original dieron a estas 2 constelaciones los pueblos que viven en el actual Kazajstán. Observando el firmamento que se alzaba majestuoso sobre llanuras y montañas, ellos, al igual que otros muchos pueblos, notaron la inmovilidad de la estrella polar, que a cualquier hora del día ocupa invariablemente una misma posición sobre el horizonte. Es natural que estos pueblos, cuya fuente de existencia eran las caballadas, llamaron a la estrella polar clavo de hierro, Termir Kazik, y en las demás estrellas de la osa menor veían un lazo atado a dicho clavo y puesto en el cuello del caballo, constelación de la osa mayor. En el transcurso del día el caballo recorría su camino alrededor del clavo. Esta historia nos permite observar que no todos los pueblos agrupaban las estrellas del mismo modo en su imaginación. Los kazajos agruparon lo que hoy denominamos constelación de la osa mayor y de la osa menor en un todo, el caballo atado a Termir Kazik. Mitos de diversas culturas sobre la constelación de la Osa Mayor, tomado del sitio web de Álvaro Sánchez Monge, Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona 2005. ¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Rápido! ¡Pido un deseo! ¿Un deseo? Claro, ¿no has escuchado esa antigua superstición? Siempre que veas una estrella fugaz, debes pedir un deseo. ¡Se te cumplirá! ¡Estoy segura! Pues ya se ha ido muy tarde. Quizá ni siquiera una estrella fugaz, sino un cometa. La canasta surtida. ¿Sabes qué son los cometas y las estrellas fugaces? Los cometas, del griego cometes, que significa astro con cabellera, son cuerpos menores con tamaños que van desde unos pocos metros hasta algunos kilómetros de diámetro, compuestos de hielo y silicatos. Se trata básicamente de grandes bolas de hielo sucio. Sus órbitas, normalmente muy alargadas, los llevan a pasar la mayor parte del tiempo muy alejados del Sol, en regiones frías del sistema solar. Pero cuando se acercan al astro rey, se calientan y el hielo, principalmente de agua, se sublima y pasa de estado sólido a gas. Este gas, que escapa del núcleo sólido del cometa, arrastra consigo partículas de polvo y forma extensas nubes alrededor del cometa, llamadas cabellera o coma. Los materiales que forman la cabellera son arrastrados en sentido opuesto al sol por el viento solar y dan lugar a las colas cometarias. Después de su paso cerca del sol, las partículas de la cabellera y de la cola de un cometa quedan distribuidas a lo largo de su órbita y cuando la Tierra, en su giro alrededor del sol, cruza una de estas órbitas, se producen las llamadas lluvias de estrellas. Este fenómeno se produce cuando minúsculas partículas de polvo procedentes del cometa entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por fricción, produciendo el rastro luminoso que llamamos meteoro o estrella fugaz. Existen al menos tres tipos de cometas: los de corto periodo o de la familia de Júpiter, objetos con un periodo orbital menor de 20 años y órbitas apenas inclinadas respecto de la eclíptica, plano de la órbita terrestre; los de tipo Halley, con órbitas más alargadas, periodos de decenas de años e inclinaciones que pueden ser muy grandes; y los de largo periodo, con órbitas alargadísimas y periodos de miles de años hasta objetos que han pasado por la cercanía del Sol una única vez desde los orígenes del sistema solar. Las estrellas fugaces son fenómenos que se producen cuando minúsculas partículas de polvo procedentes de algún cometa entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por fricción, produciendo el rastro luminoso que llamamos meteoro o estrella fugaz. Las partículas responsables de las estrellas fugaces suelen desplazarse por el espacio interplanetario en corrientes. Cuando la órbita terrestre se encuentra con una de estas corrientes, se produce un incremento notable en el número de estrellas fugaces y el fenómeno recibe el nombre de lluvia de estrellas. Si prolongamos las trazas de los meteoros pertenecientes a una misma lluvia, todos parecen provenir de una zona, el punto radiante. En realidad, todas las partículas entran paralelas a la atmósfera, pero al estar tan alejadas de nosotros, la perspectiva nos hace verlas como provenientes de ese único punto. La constelación donde reside el radiante da nombre a la lluvia: Perseidas, Gemínidas, Oriónidas, etc. La lluvia de estrellas más conocida es la de Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo. En el caso de las Perseidas, esas partículas han sido producidas por el cometa Swift-Tuttle, que como todos los cometas, pierde masa cuando se acerca al Sol. Todos los años, sobre el 11 o 13 de agosto, la órbita de la Tierra cruza una nube de partículas producidas por este cometa, lo que produce la lluvia de las Perseidas. Si prolongamos las trazas de las Perseidas, observadas en una noche, todas parecen provenir de una zona situada en la constelación de Perseo, de ahí su nombre. El otro nombre, Lágrimas de San Lorenzo, viene de que esta lluvia de estrellas se produce alrededor del 10 de agosto, festividad de San Lorenzo. No todos los meteoros pertenecen a lluvias o corrientes sistemáticas. Existen también los meteoros llamados esporádicos, no asociados a ninguna corriente en particular, y que pueden ser de origen cometario o asteroidal. Texto 100 conceptos básicos de astronomía, tomado del sitio del Centro Virtual Cervantes 2016. Bueno, pues es hora de irnos. En un rato más amanecerá y no quiero ver morir a las estrellas. No te preocupes, ellas estarán ahí en el cielo nocturno nuevamente mañana. Después de todo, son las estrellas las que piensan que los fugaces somos nosotros, mientras ellas se mantienen ahí, eternas, observándonos. ¡Qué poético te puso la noche! Ya ves, la inspiración siempre llega cuando menos te la esperas. Oye, ¿y me dirás cuál fue tu deseo, el que le pediste a la estrella fugaz? No, claro que no. Los deseos no se cuentan. Ay, vamos, cuéntamelo. Está bien. Mi deseo fue regresar aquí otra noche y ver ese hermoso cielo estrellado. ¿Y tú? Mi deseo fue una armadura dorada y poderes especiales para proteger al planeta de malvados enemigos. Imagínate yo ahí peleando. Vaya, se te fue muy rápido lo poético. En el primer bloque escuchamos la canción Estrellita, interpretada por el tenor mexicano Rolando Villazón. La canción fue compuesta en 1912 por el compositor mexicano Manuel M. Ponce. Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre las estrellas y constelaciones. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Agradecemos a Liz Merino por habernos acompañado en este viaje. Muchas gracias, Héctor. Fue un gusto estar contigo. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrán Guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.